sin ti me muero. Pasan los días, pasan las noches y vive en mí tu recuerdo. Tú eres mi mujer, la que yo amé, y al estar sin ti me muero. Pasan los días, pasan las noches y vive en mí tu recuerdo. Oye, ya, ¿qué pasó? Si tú sabes que eres mía y a ti te puedo tener, ¿cómo no? Si tú sabes que te vuelvo loca, anda, dime ya, ¿qué pasó? Si tú sabes que eres mía y a ti te puedo tener, ¿cómo no? Si tú sabes que te vuelvo loca, anda, dime ya. Solo dime quién te pone a temblar. Cuando bailas a ti te pongo a sudar. Y no quiero que lo vayas a tomar mal, pero a ti yo te desespero. Tu mamita a mí me pones a pensar. Tú provocas que me salga de control. Así que no nos engañemos más los dos. Yo sé que tú quieres lo mismo que yo. Pues lo que yo quiero es contigo ir. Y lo que tú quieres es conmigo estar. Yo lo que quiero contigo es dormir. Solo quieres despertar. Te voy a hacer sentir todo mi calor. Y mi nena chula tú vas a aguantar. Tú no vas a padecer ningún dolor. Si tú sufres muero. Tú eres mi mujer, la que yo amé, y al estar sin ti me muero. Pasan los días, pasan las noches y vive en mí tu recuerdo. Tú eres mi mujer, la que yo amé, y al estar sin ti me muero. Pasan los días, pasan las noches y vive en mí tu recuerdo. Esa forma de mirar, manera de caminar, que hace que yo me vaya detrás de tu hilo dental. Forma de coquetear como no lo hace otra ya. Lo admito, me lograste tentar. Pero basta y yo no lo pienso dejar. Yo voy a envolverte con mi labia verbal, hasta que conmigo tú te quieras marchar. Para irnos juntos y nunca regresar. Para mi cariño yo poderte expresar. Millán, nunca de mí pienses mal. Por más que la gente de mí te vaya a hablar. Mai, en mí tú puedes confiar. Tú eres mi mujer, la que yo amé, y al estar sin ti me muero. Pasan los días, pasan las noches y vive en mí tu recuerdo. Tú eres mi mujer, la que yo amé, y al estar sin ti me muero. Pasan los días, pasan las noches y vive en mí tu recuerdo.